Doctor Federico Fallonato Márquez, juez federal en primera instancia de Campana, provincia de Buenos Aires, se encuentra en línea de teléfono. Doctor, buenos días, soy Martín Pitón. Buen día, Martín, ¿cómo está usted? Bien, gracias por atenderme. Por favor. ¿Existió esa reunión? Martín, ¿quiere que le conteste? ¿Quiere pregunta por pregunta o quiere que le haga contestación extensa? Como que elija usted la forma. No sé, la que a usted le parece. Yo no le indago. No, estoy a su disposición para todas las explicaciones que necesite usted y la audiencia que le escucha. Bueno, aquí lo que está planteando es si hubo una reunión reservada entre usted y Diana Conti. Bueno, le voy a hacer entonces, le voy a dar la primera respuesta. Joaquín Morales Solá es un periodista de prestigio y trayectoria. ¿Estamos de acuerdo en eso? Uh-huh. Bueno, Joaquín Morales Solá está construyendo lo que en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia se llama la doctrina de la real malicia. ¿Sabe qué pasó el 30 de abril del 2009? No lo recuerdo. Fui a dar explicaciones con pedido previo de juicio político al Consejo de la Magistratura. Hice dos descargos, expediente 170-2005 y expediente 439-2007. En el salón había 6 de 9 consejeros integrantes de la comisión y 100 personas más. Eso fue lo que ocurrió el 30 de abril. Yo no estoy a solas con ningún consejero, di explicaciones, y curiosamente, Martín, anota el dato, yo tuve una entrevista con periodistas de la Nación, a quien conozco personalmente, muchos de ellos por el trabajo hecho en la causa, y en esa entrevista para una sección que creo que se llama Enfoques, les acompañé y les conté lo que había pasado el 30 de abril, que fue cuando hice mi descargo por las denuncias en mi contra y estos pedidos de juicio político. Yo nunca estuve citado para el 15 de mayo pasado, que trabajé todo el día en juzgado, y terminé, como es de costumbre, muy tarde, cerca de las 11:30 p.m. Doctor, hace un ratito tuve oportunidad de entrevistar a Elisa Carrió en este programa y dijo que el involucramiento de Narváez en todo esto es una operación de la CIDE. Ajá. Bueno, si tienen las pruebas, con gusto las vamos a recibir. Uh-huh. Ahora, ¿qué pruebas hay en contra de Narváez? Son cuatro, ¿no? Las llamadas no, o tres. No, lo que pasa, acá hay una mala interpretación, Martín. Disculpe que diga Martín, pero su nombre es Martín como el mío es Federico, ¿no? Sí, adelante. Martín, acá hay una interpretación que es utilizada en la campaña y justamente vuelvo al periódico o al matutino de la Nación para decir hasta qué punto la interpretación es negativa o es tomada políticamente para poner una denuncia falsa de una persona confirmada por narcotráfico y que va a juicio, como es el señor Segovia, a poner en la tapa sin siquiera haberme preguntado a mí qué había pasado. Entonces, ¿qué ocurre con la situación del diputado nacional Narváez? Independientemente de la utilización política que quieren hacer quien quiera que sea, el hecho que nosotros encontramos en la causa, y esto trata del 2006, respecto a una situación que se está investigando del señor Segovia, alias Héctor Germán Benítez, dio que habían llamadas a un teléfono de la flota del diputado. En su momento se lo citó al diputado a declarar. El diputado presentó un escrito, después de ese escrito se tomaron otras medidas de prueba corroborando la documentación acompañada. Finalmente vino la persona que era el que tenía el teléfono de la flota del diputado y explicó lo que tenía que explicar en declaración testimonial. Fin de la cuestión. De Narváez hoy no tiene ningún tipo de vinculación con la causa. No, fue un testigo citado que eligió declarar por escrito. Independientemente que yo no había hecho las preguntas, él acercó las mismas explicaciones que habían acercado a los otros juzgados, porque si usted recuerda conmigo, Martín, el diputado Narváez, primero se presentó ante el juzgado del doctor Araos de la Madrid, sí. Y en ese juzgado el que se puso a disposición para la investigación, luego fue citado el titular del teléfono que es de la flota de Narváez, Daniela Coronel, el juzgado Verón de Estrada, y posteriormente, vino, justamente fue el jueves, si no me equivoco, vino a declarar al juzgado y así lo hizo en salida de testigo y nos explicó lo que nosotros necesitábamos. ¿Por qué? ¿A qué viene esto? Porque no solo fue citado el señor Danilo Coronel en este caso, que es un teléfono de la flota Narváez, sino muchas otras personas de otras flotas de gente que no es conocida. Y todas esas declaraciones nos permitieron llegar a nuevos resultados en la causa porque son testigos que nos están aportando información que nos faltaba. Las explicaciones que le dio tanto de Narváez como el señor coronel, para usted son lógicas, sólidas? ¿Cómo las meritúa? Dentro del marco de la causa responden a lo que la causa es, o sea, no están alejadas del contexto de la causa. Después tenemos que tomar algún temperamento, digamos, no por la información recibida, porque como nos pasó en otro testimonio, nos condujo a un ladero colaborador de Segovia, que se entregó el día jueves también, y que está, bueno, sujeto a proceso, ¿no es cierto? Y que declaró y confirmó la existencia de los teléfonos y todo lo que estamos viendo, que en el caso del diputado de Narváez, su flota es un teléfono de su flota, no es la flota entera, es un teléfono de su flota asignado a un empleado. Después hay otros teléfonos de otra gente, o sea, nosotros seguimos investigando todo lo que hay que investigar en la causa hasta agotar la prueba, ¿no? ¿Y qué piensa usted acerca de la denuncia que hace Segovia sobre que fue apretado en la oficina de su juzgado? En mi oficina. Bueno, en su oficina. Sí. Por una persona no identificada solamente como un agente gubernamental. Ahora repítame eso último, no lo entendí. No, por una persona identificada como un agente gubernamental, ¿no? De ninguna fuerza. No, mire, es falso, es completamente falso. O sea, es incontestable desde el punto de vista de la falsedad. Lo que ocurre es que yo he contestado la recusación, no así la denuncia, de la que no tengo conocimiento si existe, pero la recusación que me han planteado la he contestado, la presento el lunes en la Cámara Federal. Todo esto es falso. El señor Segovia estuvo acompañado de su abogado en un momento se retiró con consentimiento del señor Segovia, se demostró una prueba muy profusa y muy grave, ¿bien? Y esta prueba muy profusa y muy grave ha puesto al señor Segovia en una situación más incómoda por lo visto personal. Y en esa situación incómoda sale... Perdón, una pregunta, doctor. ¿El abogado se fue y continúa una declaración indagatoria? Sí, el abogado tiene tres abogados. Los tres abogados mandaron a Ovino, uno de ellos solamente... Y uno de ellos, el que vino, adujo que tenía un juicio oral al día siguiente en la mañana y que debía retirarse antes de finalizar la audiencia. El juzgado le explicó que o se suspendía la audiencia o, si había convenio entre el abogado y su asistido, que es el señor Segovia, terminábamos de leer la prueba y eventualmente, si se negaba a declarar, existía la oportunidad de ampliar esto posteriormente. ¿Me siguió hasta ahí, Martín? Sí, sí. Bueno, entonces no hubo problema, esto está sentado en el acta. Él siguió no siguió declarando, sino que no declaró. Se leyó toda la prueba, que era muy larga y muy compleja, no declaró, se iba a declarar, terminó el acto y fue devuelto al servicio penitenciario. Uh-huh. Usted me ha hecho una pregunta y me olvidé. Respecto a terceras personas, en el juzgado, solamente estamos las personas del juzgado y las personas de custodia del servicio penitenciario federal, traslados y grupo especial de traslados. ¿Y usted a qué atribuye que Segovia haya dicho o haya hecho esta denuncia? Personalmente, la conclusión que saqué, y así está escrito y así estará presentado mañana en la Cámara Federal de San Martín, Segovia intentó mandar un mensaje a otra persona, como diciendo yo, o sea, como queriendo explicar que él no va a hablar, digamos, ¿no? Una cosa así, ¿no? Si no, no tiene, o sea, no tiene sentido, excepto querer apartarme, que es una conducta normal y estandarizada en esta clase de causas contra el juez, ¿no? Pero usted dice que al denunciarlo a usted, Segovia está mandándole un mensaje a una persona, a otra persona... Sino porque sale en la tapa de un matutino como La Nación, como si fuera un hecho cierto. Bueno... Sigamos la lógica, ¿no? Martín, lo sacan en la tapa de La Nación sin haberme preguntado a mí qué pasaba acá. En los diarios escriben mensajes para que la opinión pública los conozca, ¿o no? Además de querer apartarme, por supuesto, ¿no? A ver, que Segovia lo quiera apartar, como usted decía, es lógico. Sí, ya está materializado. Digamos, no Segovia, sino me imagino que debe ser algo común. Espinosa también lo intentó hacer, etcétera, si viene... Ahora, digamos, me parece que La Nación lo saca en tapa porque, bueno, acá involucrado uno de los candidatos de la oposición más importantes del país. Perdón, ¿lo involucró este juez o lo involucró el señor Segovia? Te pregunto en serio, yo cito a un diputado nacional, funcionario público y ciudadano, igual que usted y yo, a una declaración testimonial, nada más. ¿Me sigue ahí, Martín? Pero acá se habla de intencionalidad política. Pero yo no lo digo. Yo no digo que usted lo diga, pero imagínese, usted me pregunta por qué razón en La Nación lo pone en tapa. Bueno, yo creo que por estas cuestiones. Martín, yo nunca dije eso, ni lo diría, ni lo haría. La intencionalidad política la introduce, no la introduzco yo, yo simplemente hago mi trabajo, como cualquier ciudadano, cito al diputado que en virtud de la pertenencia que tiene al cuerpo legislativo la inmunidad, tiene la opción de declarar, de concurrir a declarar juzgado o hacerlo por escrito, ¿no es cierto? Por una parte. Por otra parte, el que habla, el que introduce estos conceptos extraños e ilícitos, es Segovia. ¿Me explico, Martín? Usted, a ver, no sé si son declaraciones, creo que se le atribuyen a usted, usted corríjame si no es así. Usted dijo que no iba a ser tan fácil zafar o una palabra parecida en el caso de Narváez de esta causa, o despegarse. Voy de nuevo a esa frase que no sé cómo está citada, digo la verdad. No recuerdo. Yo no la tengo acá para leerla textualmente, la leí a lo largo de la semana, por eso es que se la estoy diciendo así. Vamos a dejarlo como que el concepto básico existe, ¿cierto? Lo que refería el concepto era que no era fácil en las condiciones en que se había presentado, que pues, se puede evitar dar explicaciones, porque todos los ciudadanos citados por la justicia tienen la obligación de dar explicaciones cuando citado como testigo. Esta situación estaría aminorada, mermada, determinada, en el caso cuando ya apareció el jueves a la tarde el señor Danilo Coronel, que era el que portaba el teléfono de la flota del diputado, ¿no? Pero había que explicar, nadie puede evitar dar explicaciones ante la justicia. Uh-huh. Y en el expediente no hay ninguna otra cuestión que vincule a Coronel y a de Narváez con Segovia. Ahora, aun cuando se hubiese producido esas llamadas, también habría que probar que esas llamadas están vinculadas con un acto ilícito. Exactamente. Porque por las llamadas en sí... Claro, usted me puede llamar a mí y alguien dice, se comunicaron para hablar del tema estupefaciente por ser narcotraficante. No, usted me llamó a mí porque es periodista, yo tengo un trabajo que a usted le interesa entrevistar y me entrevistó, ¿me explico? Y eso no es ningún delito. Entonces, lo mismo pasó con los otros testigos. A todos le preguntamos, como testigos, si estos llamados existían, si se correspondían. Sí, me llamaban por esto, esto y esto. Y cuando juntamos todas las declaraciones testimoniales, nos dimos un resultado. La gente, cuando no miente, ayuda a la justicia. Entonces, lo importante es que la gente venga y declare y nos ayude, nada más. Uh-huh. Tan sencillo como eso. O sea, tener llamados telefónicos no es delito. No, por eso. Es así. Tener llamados telefónicos no es delito. Usted puede llamar a personas que después cometan un delito y eso no tiene nada que ver con usted. O sea, la persona comete el delito, no usted. Usted lo llama porque es su amigo, pariente, conocido o es un contacto que le da información. No importa. Es irrelevante, ¿me explico? Lo importante es que nos cuente si usted llamó y a quién llamó. Uh-huh. ¿Se comprende lo que digo? Sí, perfectamente. ¿Va a volver a llamar a de Narváez? No, por el momento no. ¿Y a su empleado? ¿A Danilo Coronel? Sí. No, ya declaró, ya respondió. Ya en el Campos, entendimos el contexto en que lo hizo, ¿no? Doctor, le hago la última consulta. ¿Usted cree que esas llamadas verdaderamente existieron? Y yo se lo pregunto por lo siguiente, la pregunta que le hago. Porque leí declaraciones de Narváez que decía, ya a esta altura... no sé si esas llamadas verdaderamente existieron. Bueno, él tiene todo el derecho a dudar de eso, lo entiendo y lo comprendo. Porque ni usted ni yo, a 3 años vista pasado, se acordaría si usted habló conmigo tal fecha, tal día, ¿no es cierto? No, seguro. Punto uno. Segundo, menos si es un teléfono de una flota en la que usted simplemente es el titular. Tercero, las llamadas existieron desde el punto de vista que el resto de los testigos citados por llamadas en el mismo momento, los mismos teléfonos, reconocen la existencia de los teléfonos, el funcionamiento de los teléfonos y las llamadas con las personas investigadas. ¿Bien? O sea, no es un invento, es un informe oficial de las compañías telefónicas y de los registros electrónicos, ¿no es cierto? Y hasta ahora, todas las llamadas dan positivo. Uh-huh. Y estas personas fueron testigos que quedaron en la causa, ya digo, que no tiene nada que ver ni con el diputado ni con la flota de él, sino son otros teléfonos, por proveedores, transportistas, etcétera. Y todos estos reafirmaron que sí, en ese momento trataban con esta persona, con esta otra, y ahí fuimos encontrando nuevos elementos de investigación que nos permitieron avanzar en lo que sería la organización narcotraficante de Sino Segovia. Doctor Federico Fallonato Márquez, le quiero agradecer la gentileza de haberme atendido. A usted por haberse ocupado del tema, porque realmente es importante que las cosas se divulguen, más cuando alguien como Morales Solá publica cualquier cosa en un editorial, ¿no? Le agradezco mucho la oportunidad de haberme dejado hablar. Hasta luego. Hasta luego.